Ya, seguimos con más. Seguimos con más, estamos en La Rayuela. Qué alegría volver a ver a un amigo muy querido. Se trata de Racita, le digo yo con cariño. Raza, él es parte de los productores independientes también de la radio. Lleva su programa con mucho éxito, Más Animal, así es, ¿no? Ser Más Animal. Ser Más Animal. Racita, gracias por estar aquí. Bienvenido siempre, es tu casa esta. Y bueno, la invitación se da porque pues yo conozco de tu compromiso con estos maravillosos seres que son los animales. Y realmente todo el año anterior trabajaste decididamente a favor de eso, ¿no? Cuéntanos, ¿qué piensas tú de positivo? ¿Qué se sacó de positivo el año anterior? ¿Qué fue lo negativo? Y a la vez para este año, pues, ¿qué pretendes hacer? ¿Cuál va a ser los proyectos en este campo de activismo en pro de los animales? Bueno, buenos días. Bachita, muy buenos días, amigas, amigos que nos están escuchando ahora mismo. Buenos días a todos con muchísimo cariño. Vengo a este programa con cariño, con gratitud, con mucho amor, porque siempre tú eres una persona muy, muy amorosa, muy especial, y yo te aprecio y te quiero un montón. Mil gracias. Entonces, sí, muchas gracias por los deseos también para este año. Y claro, el año anterior, igual que en los años anteriores, hemos estado no solamente desarrollando el tema del programa, sino también haciendo como énfasis en algunas cosas que nos llaman mucho la atención y que merecen como un trato particular. Es decir, por un lado, difundir todas las cuestiones que están afectando a los animales. A veces parece que no hay conexión, por decir, como ejemplo, el tema de los plásticos. Ya. ¿No? Hay una buena cantidad de plásticos, miles de toneladas, millones de toneladas que están llegando a través de los basureros, luego a los ríos, de los ríos al mar, y en el mar están siendo parte de una inmensa gelatina, digamos, de la que se alimentan desde los más pequeñitos, desde el plancton, hasta los más grandes que son las ballenas. Varios de estos animales han sido encontrados con residuos plásticos en sus organismos. Entonces, una de las cosas que está afectándose, hemos puesto montones de imágenes en nuestra página de tortugas, delfines, pelícanos, en fin, animales que toda la gama de animales cercanos al mar que están afectados por de una o de otra manera por el tema del plástico, bien sea que está en el interior de sus organismos o sea que está en la parte externa. Entonces, estamos educando, tenemos una campaña que le estamos haciendo junto con otras organizaciones para que la gente deje de utilizar las fundas plásticas, deje de usar estas pajillas o sorbetes, que también entendemos que ya se va haciendo como un poco más fuerte. Hay algunos restaurantes. Sí, qué bueno. Sabes, te interrumpí, pero yo quiero contarte que ahora, por fin de año, un sitio de pollos acá en Quito, ¿no? No podemos hacer, ¿qué se dice? Publicidad. Publicidad, pero un me agradó muchísimo. Ya todo, y hacen además una tremenda campaña ecológica, ¿no? Desde que tú llegas dices, aquí no hay nada plástico, todo es en cerámica, ¿no? Y no es que te subieron los precios, no es que pasó nada. Ellos entendieron en algún momento que gastaban millones, miles de dólares en comprar estas vajillas desechables, cubiertos, los sorbetes, las pajillas, como también se las conocen, vasos, en fin. Y desde el año anterior han decidido no más plástico, todo lo hacemos en cerámica. Yo creo que esta gente merece un súper aplauso y quizás se multipliquen iniciativas como estas, ¿no? Porque te digo, no sé si has visto tú en los supermercados, en el mercado, en todo lado. Ya hay personas que ya cogen su funda, es decir, con el producto, ¿cierto? Pero cogen dos más, por si acaso. Por si acaso, ¿qué? No entiendo un poco eso, ¿no? Pero además, mientras menos fundas consumamos, vamos a ayudar un poco a curar el planeta, ¿no? Sí, bueno, una de las partes que nosotros tenemos es esta campaña. Hemos sido ayudados por una organización que se llama Empaque Verde, justo que tiene unos empaques que son biodegradables, ¿no? Ya. Estos además son biocompostables, es decir, uh-huh, se pueden utilizar como abono para las plantas, porque se degradan muy rápidamente. Y una de las cuestiones es que, bueno, yo sí puedo mencionar algunos de los restaurantes que nos acompañan en este proceso. Tenemos un espacio que se llama La Revolución de la Cuchara, desde donde estamos invitando, como parte de este activismo a favor de los animales, para que la gente no los consuma, para que la gente no coma animales. Porque, a decir verdad, una de las cosas que la misma Organización de la Salud hace ya unos cuantos años indicaba que es inconveniente, ¿no?, que hay problemas asociados al consumo de carne, y recomendaba disminuir o evitar el consumo de carne, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta campaña que es a favor de la vida de los animales, y desde la Revolución de la Cuchara tenemos algunos restaurantes asociados que nos acompañan en este proceso. Es decir, está, por ejemplo, La Quilla, un restaurante súper interesante, muy bonito, que espero podamos ir allí algún día pronto, y que tiene un proceso interesante. Allí no utilizan vasos desechables, por ejemplo, ¿no? Entonces te dan un vasito de vidrio, tienen unos frasquitos, una cosa súper simpática, y tampoco utilizan sorbetes. Es decir, si tú solicitas en algún momento el sorbete, te pasan uno, pero que es uno reusable. Qué interesante, mira. ¿No? Además, ellos no utilizan ningún tipo de empaque. Si es para llevar o algo, o te ponen en uno de estos empaques que acabo de mencionarte, o hay personas que, como siempre van llevando su propio recipiente, ¿no? Entonces, claro que sí. Va por ahí, y están incentivando este tipo de cosas. Hay toda una cadena, digamos, está también el Manaba Vegano, que tiene un proceso idéntico, que evita todas estas cosas. Hay otros restaurantes, está Flora también, uno que queda por aquí cerca, que hace esfuerzos por los temas permaculturales, que además están utilizando alimentos que cumplan con estos temas de soberanía alimentaria, es decir, que no tengan agrotóxicos, que no tengan transgénicos, en fin. Entonces hay como una línea de restaurantes que está haciendo un esfuerzo grande para poder entregar un producto absolutamente sano y libre de sufrimiento, libre de sangre animal. ¡Qué bien! Yo te pido, además, Rosita, si estas personas pueden venir acá al programa, sería maravilloso conversar con ellas sobre este nuevo tipo de emprendimientos en esta área, ¿no?, de cuidar nuestro planeta realmente. Pues, de hecho, pueden venir, sí, habría que invitarles nomás. Lindo, yo te voy a pasar una lista con muy ellos, amable, tenemos gracias. Una página donde claro están todos. Sí. Y de todas maneras, digamos, nosotros iniciamos este año en el programa Ser Más Animal, que se transmite el día domingo de 9 a 10 de la mañana, con una amiga que está dedicada a hacer esto. Ella es parte también de nuestra organización y nos está acompañando para dar explicación sobre un proceso que se llama alimentación consciente. ¡Qué lindo! Es decir, que sepas lo que tú comes, de dónde viene tu alimento, porque la mayor parte de nosotros, digamos, en el Ecuador, no sabemos alimentarnos, sabemos llenarnos. Así es, ¿no? Así es decir, y de hecho sabemos engordarnos. Alguien decía una cosa, ¿no? Es decir, no tenemos una formación alimenticia adecuada. Entonces, inclusive, bueno, cada vez menos. Pero yo recuerdo una frase escuchada, esto de que te llenaste, ¿no? Entonces, no es una cuestión de llenarse, es una cuestión de alimentarse, es una cuestión de nutrirse. De nutrirse, ¿no? Exactamente. Y es diferente. Claro. Entonces, lo otro, y esto sí le pregunto a Raza, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil dejar los malos hábitos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y cambiarlos por otros, ¿no? Yo no sé si... ¿Qué pasa eso? ¿Por qué es esto? Yo no sé si tiene algo que ver con una canción de Roberto Carlos en una parte que dice, porque es ilegal, es inmoral o engorda. Sí. A lo mejor es de eso, ¿no? Hay una parte además. Muchos de estos productos tienen elementos adictivos. Estos alimentos que se venden así, las grasitas, contienen lo cosas rico, que tienen como algún elemento que te hace que sigas y que sigas consumiendo a pesar de que ya sabes que no es bueno, porque hay una parte que tiene algo muy adictivo. Hay, por ejemplo, en muchos de estos que te venden enfundados o empaquetados, hay un elemento que debería estar prohibido, pero que se sigue utilizando, ¿no? Entonces la industria no tiene compasión, no le importa. Por supuesto. No le importa ni el animal, pero tampoco le importa el ser humano, claro, que consume, ¿no? O sea, a ellos lo que les importa es hacer su negocio y entonces no dudan ni por un segundo en seguir vendiendo y haciéndote adicto a su producto. Es por eso que se nos hace complicado dejar. Cosas, por ejemplo, que están además en nuestro ideario como que son buenas para nuestro organismo, para nuestra salud, aunque en la realidad sea lo contrario. Es decir, por ejemplo, el azúcar. El azúcar pura, blanca y mortal. Claro. Mientras más blanca, mientras más refinada, más químicos y más agresiva con tu organismo, más adictiva, porque tiene que ver con una glándula, no es una necesidad del cuerpo, no es una necesidad del organismo y no te hace bien. Que provoca mucho mal, pero la seguimos consumiendo y viene disfrazada además, ¿no? Claro. Porque está ahí en los refrescos, está ahí en un montón de cosas. Por supuesto, en todo lo que podemos. Y entonces consumimos sin percatarnos siquiera de que estamos haciendo eso. Pero, digamos, el espacio que nosotros tenemos justamente da información sobre todas estas cosas que no deberíamos consumirlas porque nos están haciendo daño. Ahora, mucho se habla de transnacionales que ciertamente tienen un poder económico formidable que ni nos imaginamos y que por eso han podido sostenerse, ¿no? Estoy hablando de Monsanto, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿tú sabes si Monsanto tiene una influencia directa, por ejemplo, acá en Ecuador? Por supuesto, una de las cosas es que desde el gobierno anterior, y esto es una cosa que están intentando, a pesar de que en Europa se está prohibiendo los productos de Monsanto, en el país, desde, digamos, el gobierno anterior, se venía como promocionando y como abriendo la puerta para que Monsanto entre al país, lo cual es como muy peligroso. Nosotros esperamos, y desde algunas organizaciones que campesinas especialmente, que están haciendo esfuerzos muy grandes, tratar de evitar que esta empresa o cualquier otra, porque además hay una cosa, entre estas empresas no tienen como líos. Se cubren. Entre ellas se compran, negocian, aparecen con otros nombres, si no es Monsanto es Bayer, si no es Bayer es alguna otra, puede ser aquí una muy conocida, Pronaca, que es la que utiliza los elementos de Monsanto y que además va esclavizando a los, bueno, es un tema bien largo para conversar, pero yo te iba a decir eso. Yo quisiera pedirte a ti que, bueno, sabemos que ahora tu tiempo es escaso, además estás pasando por una calamidad doméstica, pero en cuanto esto se supere, que espero que sea pronto, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Con todo mi corazón te lo deseo, podamos encontrarnos y conversar extensamente de esto, porque una cosa nos lleva a la otra. Hay muchas aristas que habría que desmenuzarlas un poco, que habría que analizarlas, reflexionarlas, para compartir con nuestro público un tema que es absolutamente imprescindible. Es importantísimo hablar de qué está pasando con los animales, qué pasa con la alimentación, qué pasa con la tierra, qué pasa con los seres humanos. Porque además hay una cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando digo qué pasa con los seres humanos? Hablo con su corazón, hablo con su cabecita también, ¿no? Sí, es así. Bueno, tal vez valga la pena mencionar que todo está ligado. Por supuesto. Lo tenían tan claro, ¿no? Que en esta famosísima carta del jefe Sioux hay una parte que pone: todo lo que les ocurra a los animales te ocurrirá también a ti. Imagínate. Porque es una suerte que llevamos juntos. No podemos independizarlo uno del otro. Todo está conectado, ¿no? Así entonces es. Quisiera más bien invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos están escuchando ahora, a que entre los propósitos de este año incluyan, por motivos de salud, o si no les interesa su salud, por el ambiente, o si no les interesa el ambiente, por los animales. Si tampoco les interesan los animales, por más de 1.000 millones de seres humanos que están muriéndose del hambre y que en este año van a perecer debido a la carencia de suficientes alimentos. Y si tampoco les interesan ellos por el agua, porque uno de los temas muy, muy fuertes que vamos a tener es el agua. Por cualquiera de esas razones, les invito a reflexionar y a hacer como parte de los propósitos para este año el abandonar el consumo de carne. Que así sea, que así sea. Rosita, mil gracias tu tiempo, muchas gracias tu buena voluntad de participar acá en La Rayuela, y por supuesto nos queda pendiente esta próxima invitación. Tú me lo haces saber y enseguida lo agendamos para seguir en este diálogo aquí en La Rayuela. Con todo el gusto del mundo, Bochita, cuando muchísimas tú quieras. Gracias. Sí, gracias a ti. Gracias. Nos vamos nosotros a un tema musical, luego al corte, y viene ya nuestro siguiente invitado.